Julián Luna, hijo de Viviana. Bueno, se está por organizar hoy, mañana y pasado, acá en la puerta de la legislatura, un acampe, en tanto, bueno, esta situación de violencia que ha habido con otras mujeres también, aparte de tu mamá, como Abigail Carniel y bueno, y muchas más. Sí, exactamente lo que decís, organizamos un acampe enfrente de la legislatura para que la gente, bueno, también visibilizar los casos, más allá de que lo hemos visibilizado antes con otras acciones, pero tratamos de visibilizarlo de manera, digamos, pacífica, pero que sea notoria. Es decir, que la gente pase por acá y pregunte por qué están a la intemperie, acampando en el medio de una peatonal enfrente de la legislatura, y que sepa que es porque estamos buscando justicia, estamos buscando verdad por nuestra desaparecida, y que esta misma legislatura, el mismo gobierno, nos hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que es brindar las herramientas, brindar el personal que tienen, el mismo personal que nosotros, los contribuyentes, la sociedad, le pagamos el sueldo y no están haciendo el trabajo que corresponde, no nos están dando las respuestas que nos tienen que dar. Y si bien quizá ellos no son los responsables de lo que les pasó, pero sí son responsables de no buscarlas, de no darnos una respuesta, de no decirles nos estamos moviendo, le estamos poniendo el 100% de nosotros, pero no lo logramos. Bueno, de esa manera se entiende, pero no lo están haciendo, no están haciendo lo que corresponde, no están trabajando como tienen que trabajar. Y estamos hablando de que no se perdió un celular, no se perdió una mochila. Desaparecieron personas. Tal cual. Bueno, y por eso que decidieron organizarse. Por lo menos escuché dos nombres. Me imagino que también el caso de Gisela, ¿no? Gisela Gutiérrez debe estar de la mano de esto. Sí, exactamente. Invitamos a todos los familiares, todos los que quieran sumarse. También a gente que quiera apoyarnos, es bienvenida, ¿no? Sinceramente tienen que haber pasado por lo mismo para apoyar, que eso es algo de lo que siempre trato de recalcar. No señalar con el dedo, pero sí tratar de generar conciencia y de no esperar a que te pase para venir a dar una mano, para apoyar, porque el apoyo de la sociedad puede hacer muchísimo la diferencia, y no que siempre seamos 10 personas, 30, 50, quizás 100, no va a hacer la diferencia que seamos 3.000, 5.000, 10.000 personas golpeándole la puerta diciendo necesitamos respuesta. ¿Y el viernes tengo entendido que se está por organizar una marcha o una concentración más masiva? Exactamente, es la marcha que se viene haciendo hace unos años, que es la del 25 de noviembre, que es la marcha contra la violencia. Contra la violencia hacia la mujer. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo acá es también esa protesta, es decir, ya está de violencia, para cortar con todo esto que se está viviendo hoy en día. Va con crece, porque no es que para, al contrario, aumenta más, y va de la mano con el pedido de justicia de que si bien va en aumento la violencia, las desapariciones, la justicia no hace nada al respecto. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a ustedes.